Les invito a abrir sus Biblias allá en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Y vamos a leer el pasaje que nos ayuda a leer hermano Joel de manera devocional. Y vamos a leer los versículos del 4 al 9 del capítulo 1 de esta carta. ¿Lo tienen? Creo que hay suficientes lugares como para que puedan pasar los que están allí puestos de pie. Quizá hay personas también en el pasillo y aquí adentro hay suficientes lugares para que puedan estar cómodos y en un buen clima. Vamos a leer este pasaje y así damos inicio. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí. Gracias por este día donde cada uno de nosotros como mexicanos hemos tenido la oportunidad de emitir un voto y confiamos en que tú vas a hacer tu voluntad. Tu palabra dice que aún el corazón del rey está en las manos de Jehová, a todo lo que quieren lo inclina. No hay autoridad puesta sino de parte de Dios y confiamos en que tú vas a hacer tu voluntad. Pero esta tarde hemos también dispuesto a venir aquí a tu casa. Desde muy temprano hemos estado escuchando tu palabra. Gracias por la predicación de esta mañana que nos retó, nos confrontó. Pero también pedimos que esta tarde tú hables a nuestros corazones. La verdad es que en un mundo en donde hay tanta actividad y actividad constante y vertiginosa que se ha vuelto un remolino sin alto, sin detenerse. Parece ser que cada día que vivimos es un día que se incrementa la actividad. Quisiéramos que el día tuviera más horas. Pero Dios, en esa vorágine de actividades, fácilmente dejamos de ver nuestra posición en ti. Comenzamos a afanarnos tanto por los placeres de este mundo. Comenzamos a afanarnos tanto aún por el ministerio. Comenzamos a afanarnos por actividades religiosas, quizá por trabajo o por el bienestar de nuestros hijos o por el futuro de ellos. Y dejamos de ver quiénes somos. Dejamos de ver nuestra posición en ti. Nos consume nuestra mente en ese afán. Pero queremos, Señor, que el día de hoy tú hables a nuestros corazones y permitas que nuestros corazones se den cuenta quiénes somos en ti, la posición donde tú nos has puesto. Ayúdanos a recordar dónde estábamos y el lugar donde ahora tú nos has puesto. Ayúdanos a ver que estábamos en el lodo cenagoso, pero has puesto ahora nuestros pies sobre peña alta, sobre roca firme. Ayúdanos a reconocer que estábamos sucios y andrajosos, pero tú nos has vestido con vestiduras blancas, nos has puesto anillo en las manos, has calzado nuestros pies. Y quieras tú hoy, Señor, hablar a nuestros corazones y entender que por nuestra posición en ti podemos vivir una vida que te glorifique. Y permite que hoy tu palabra sea expuesta y líbrame de impedir por mis emociones carnales y pasiones bajas, impedir que tu palabra sea expuesta. Me deposito en tus manos, confiando en tu poder. En Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de comenzar, quisiera solamente recomendarles a que ustedes vayan a la página de la iglesia y busquen los sermones de Primera de Corintios. Hace no muchos meses, años, el pastor Julio predicó estos sermones y pareciera ser que está vivo. Cuando usted escucha, y pareciera ser que él conoce nuestra situación, y no es que él conociera nuestra situación, sino que Dios ya conocía nuestra situación, y él nos predicaba, y yo les recomiendo que se den una vuelta por esa página y ustedes escuchen esos sermones. El pastor Gary mencionaba esta mañana de que precisamente habíamos visto ya la carta a los Corintios, pero solamente como un ánimo y una invitación a que ustedes vayan. Primera de Corintios capítulo 1 dice así: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La imagen que ustedes tienen ahí al fondo, no sé si ya apareció, pero la imagen que ustedes tienen al fondo o en las pantallas es una imagen de un niño que quizá algunos de ustedes ya conocen, algunos quizá no, pero algunos ya. Esta imagen es de un niño que hace un mes y medio se llamaba Harrison. Harrison ahora tiene un nuevo nombre, su nombre es Asher Daniel García. Este niño fue abandonado cuando tenía días de nacido en un depósito de desechos, lo que popularmente conocemos como basurero. Y allí estaba ese niño. Alguien se compadeció de él y lo llevaron a una casa hogar donde vivió su primer año y medio. Allí era cuidado por dos personas que le atendían y estaba en una casa hogar que estaba compuesta de dos cuartos y una sala. Los cuartos era uno para los seis niños con el que él vivía, así que eran siete niños que vivían en un solo cuarto, y otro cuarto para las personas que cuidaban a estos niños. La mayor parte del día se la pasaban en la sala. Ellos no conocían la calle, solamente conocían una vez al mes la salida al doctor por obligación, más que por paseo. Harrison aprendió a comer un alimento que se llama nishina. Nishina es un alimento que está compuesto a base de maíz. Es un alimento que llena, que si tienes hambre puedes comer mucho y te llena, pero no te satisface. Te llena, pero no te sustenta. No tiene las propiedades necesarias para nutrir. Pero una pareja se compadeció de él. Y la siguiente imagen es la pareja que adoptó a Harrison. Una pareja que ustedes y yo conocemos. La familia García García hizo los trámites necesarios para la adopción de Harrison. Él ahora tiene una familia. Ahora su nombre ha cambiado. Ya no es más Harrison. Ahora es el bendecido. Asher significa bendecido, el feliz. Ya no será más un hijo abandonado, ahora será un hijo amado. Ya no será más un hijo despreciado, ahora será un hijo arropado. Ya jamás será un hijo condenado a vivir en la soledad. Ahora es un hijo adoptado. Su posición ha cambiado. La posición de Harrison ha cambiado, ahora tiene un nuevo nombre, ahora tiene una familia que le ama. De estar en un basurero, ahora está en un hogar. De estar en la orfandad, ahora está en el lecho de unos padres que le aman. De estar en la soledad, a estar en la compañía tierna de una madre. Ya nunca más será el mismo. Ya no volverá a ese lugar donde él fue sacado, a menos que él decida regresar a ese lugar. Pero me niego a pensar que eso sucederá, porque Si él entiende su nueva posición, él jamás deseará estar donde fue sacado. Si él entiende los deleites que es estar en una casa donde hay amor y compañía, jamás deseará estar en ese basurero. Porque sabrá que fue escogido por unos padres que le vieron y tuvieron compasión de él. Y le pusieron donde jamás pudo llegar. Y le dieron lo que jamás pudo conseguir. Le amaron como nadie antes le ha amado. Él ahora ha cambiado de posición y por consiguiente ha cambiado de vida. Ya no será más lo que antes fue. Ahora será una nueva vida la que él tiene. Y sabe, hermanos, el apóstol Pablo escribe una carta tan sentida a una iglesia que él vio nacer y que él vio crecer, una iglesia que él instruyó, que él emprendió una carrera junto con ellos en su desarrollo espiritual. Una iglesia a quien él amaba tanto como sus propios hijos. Y está aquí el apóstol Pablo escribiendo esta carta, entendiendo que los hermanos pareciera ser que se han olvidado de su posición, porque están viviendo como antes vivían. Están regresando a donde fueron sacados. Están yendo a ese lugar tenebroso, oscuro, sucio, maloliente, y ellos quieren regresar allí. Y Pablo se preocupa por esto y escribe esta carta con esa pasión que le caracterizaba a Pablo, y comienza a escribir y les dice en los primeros tres versículos que vimos hoy en la mañana. Si ustedes se dan cuenta, en los primeros tres versículos hay una palabra o un concepto que se repite más que la palabra, en el versículo 2 en especial. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a qué les dice? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo les dice, ustedes han sido santificados. Y el concepto que Pablo tiene en mente es la posición que tienen ahora. Ustedes, cuando fueron justificados, cambiaron de ser esos hijos de ira a ser hijos de amor, de recibir la condenación a recibir la bendición, de recibir la culpa a recibir la justificación. Ahora ya han cambiado, ya no son los que eran antes, ya tienen un nuevo lugar. Y les dice en el versículo 2, a los santificados en Cristo Jesús. Ustedes son santos, tienen otro nombre, han dejado de ser Harrison y ahora se llaman Asher. Ya no tienes que ir allá porque no eres Harrison, eres Asher. Y Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes han sido llamados santos, santos, separados, alejados de la contaminación del mundo. Y qué difícil situación la que vivían los hermanos de Corinto. Y el propósito de la carta es proveer una enseñanza y una exhortación a los creyentes a vivir una vida santa y pura. Pero el fundamento de dicha enseñanza no es la represión. Pablo no comienza a hablarles a los hermanos de los pecados que estaban cometiendo. Es decir, no les regaña como nosotros les regañamos a nuestros hijos. Si usted ve que su hijo miente, ¿qué le dice usted? Bueno, ¿qué le digo yo? Pues ustedes no saben qué le digo yo, pero ¿qué creen ustedes que le digo? No, si él miente, ¿qué le digo? No mientas, no mientas. Yo me enfoco en la acción, pero Pablo no está comenzando su carta con la represión de sus hechos. No, no, no. Pablo comienza a escribir su carta y le dice, hermanos, ustedes deben recordar quiénes son para que puedan entender que lo que están haciendo no está bien. Y el fundamento de la enseñanza para que los hermanos vivan una vida santa no es la represión de la carne, sino el entendimiento de su santificación. Cuando ustedes entiendan, le dice Pablo a los hermanos de Corinto, cuando ustedes entiendan que ustedes han sido puestos en un lugar distinto, están en una posición distinta, son santos. Han sido llamados santos, no porque lo merezcan, y ahorita veremos los versículos del 4 al 9, no porque lo merezcan, sino porque la gracia de Dios se manifestó para santificarlos. Pregunta, ¿Harrison merecía más que esos 6 niños que se quedaron en esa casa hogar? ¿Tuvo una virtud? Yo platiqué con la hermana Paola y le escribí y le pregunté, ¿sabe qué fue? La pura gracia. Y Pablo le dice a los hermanos, hermanos, por la pura gracia de Dios, ustedes han sido escogidos para que estén en una nueva posición y no vivan como antes vivían. Y cuando ustedes entienden su posición en Cristo, no van a vivir como antes vivían. Porque la nueva, y esta es la proposición, porque la nueva posición en Cristo provee al creyente de todos los recursos para vivir una vida nueva, que glorifique su nombre. Usted y yo, como creyentes, debemos vivir esa nueva vida, manifestando así nuestra posición en Cristo nuestro Señor. Nuestra nueva posición en Cristo nos provee de todos los recursos para vivir una vida santa, una vida que glorifique su nombre. Y si usted y yo estamos en esa nueva posición, usted y yo podemos vivir esa vida que le glorifique. Pero ¿por qué la iglesia de Corinto estaba viviendo como vivía antes de su santificación? Noten el versículo 4, dice: gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando me acuerdo de vosotros, la verdad no me acuerdo de vosotros. Cuando pienso en ustedes, no traigo su rostro a mi mente. Lo que yo me acuerdo cuando pienso, lo que yo recuerdo cuando pienso en ustedes es que en la gracia de Dios. Me acuerdo de ustedes, la verdad es que me acuerdo lo que me ha dicho Sóstenes y Chloe. Porque vaya que Pablo había tenido bastante información de la iglesia de Corinto. De hecho, él escribe una carta antes que esta. Y en la primera carta, que nosotros no tenemos registro, Pablo les escribe precisamente de los problemas que estaban teniendo la iglesia de Corinto. Así que Pablo ya sabía, antes de escribir esta primera carta que nosotros tenemos como primera carta, ya existía una primera carta. Y en esa primera carta Pablo ya daba por sentado el tipo de vida que estaban llevando los hermanos de Corinto. Y Pablo sabía que el problema de la iglesia de Corinto era su inmoralidad, su carnalidad, su inmadurez. Y esta inmadurez es por un antecedente pernicioso de la iglesia, y es el primer punto, un antecedente pernicioso de la iglesia. Porque han olvidado, inciso A, número uno, un antecedente pernicioso, ahí distribuyeron algunos sermones, si usted lo tiene, pues puede ir llenando las líneas que tienen ahí en blanco, un antecedente pernicioso de la iglesia. Pero inciso A, posición santificada olvidada. Pablo les escribe entonces y les dice: hermanos, ustedes tienen que recordar su posición. Pero trataba de pensar cómo es que estos hermanos se habían olvidado de su posición en Cristo. La actividad de una ciudad como cosmopolita, como Corinto, era tan diversa que todo el tiempo había ocupación. Siendo esa ciudad tan grande, llena de comercio, llena de placer, porque como escuchábamos en la mañana, había un concepto de los corintios, ¿verdad? Cuando hablaban de corintizarse, era un sinónimo de vivir una vida de placer. Más o menos lo que nosotros conocemos como esas ciudades de, que le denominan que nunca duermen, ¿verdad? Esas ciudades donde hay actividad nocturna, donde se duerme en la mañana y se despierta en la noche para satisfacer los placeres de la carne. Así que ese concepto era muy común en esa cultura. Todo era placer, todo era gozo momentáneo, todo era conseguir más, todo era tener más, era crecer en el comercio, era buscar más y más. Así que en una actividad así, fácilmente uno podría involucrarse y sumergirse en esa corriente que te ocupa el pensamiento. Y comienzas a entrar en ese ritmo de vida bastante ajetreado por la actividad misma, porque el trabajo lo exige, pues porque tienes que cumplir cabalmente, porque de vez en cuando tienes que darte un tiempo de diversión, porque si no te estresas y pues no pasa nada si de vez en cuando puedes disfrutar un poquitín del pecado, pero pues Dios entenderá, porque si no lo haces hay mucha tensión y ya ves que ahora el estrés existe y es mejor tomar un tiempo. Y comienza así el pensamiento a engañar a la iglesia de Corinto y comienza a creer que pues sí, somos salvos por la gracia, no importa cómo vivamos, pues somos salvos, hice la oración cuando tenía 7 años y pues yo soy salvo. Y precisamente esta es la santificación olvidada. Y dice, hermanos, versículo 2 del capítulo 1, a la iglesia que está en Corinto, ¿a los qué? A los santificados en Cristo. Cuando una persona deja de verse y ubicarse en el lugar que le corresponde por su nueva posición en Cristo, inicia un descenso y declive constante de su vida espiritual, que le lleva a estar en serios problemas que agudizan y se agudizan con el paso del tiempo. Porque dejamos de ver lo que realmente somos. Y hermanos, usted y yo vivimos en una sociedad no muy diferente a la sociedad de Corinto. Estamos tan ajetreados con nuestras ocupaciones y aún con nuestros ministerios, que podríamos dejar de vernos en la posición donde Cristo nos ha puesto. Y comenzamos a descender en esa espiral descendente, que con el paso del tiempo nos va a llevar a estar en problemas serios de nuestra vida espiritual. No, la iglesia de Corinto no comenzó en esa fornicación. No, la iglesia de Corinto no comenzó con las herejías. No, no, no. La iglesia de Corinto comenzó olvidando su posición, que es en Cristo Jesús, que son llamados a ser santificados. Son santos. Y se olvidaron de su posición. Se olvidaron de su posición. Y por eso Pablo les dice, ustedes tienen que entender su posición de santos. De santos. El entendimiento de la santificación debería llevarnos a separarnos de la manera pagana de vivir. Cuando usted y yo entendemos acerca de la santificación de nuestra posición en Cristo, deberíamos huir de la contaminación. Tomando el ejemplo que tomamos como introducción, ¿usted se imagina que Asher algún día va a estar deseando estar en ese basurero? ¿Usted se imagina a Asher diciendo, mira qué rico basurero? No, porque todos los días estará viendo ese amor tierno de esa madre y estará viendo el ejemplo de ese padre que ama a Dios y sirve a Dios, que por su mente pensar en regresar a esa vida cuando está cautivado por ese amor tan tierno, por ese ejemplo de ese padre. Oh, hermanos, ¿sabe qué? Nos hemos cautivado tanto por ese basurero que hemos dejado de ver el amor real de nuestro padre. Los afanes de esta vida han atraído nuestra atención y nos están llevando al basurero y nos están diciendo, mira lo deleitoso que es, y estás comiendo esa nishina que solamente te satisface momentáneamente, pero llegará el momento en que tú querrás crecer y estarás apático, débil, sin fuerza. Oh, pero si tan solo viéramos el amor de Cristo, si tan solo entendiéramos nuestra posición en Cristo, que somos llamados a ser santos, santos. Un antecedente pernicioso, porque se han olvidado de su posición santificada. Pero inciso B, preferencias pecaminosas encubiertas llevaban a tener a esta iglesia en esa condición perniciosa. Noten el versículo 12. Preferencias pecaminosas encubiertas. Versículo 12 del capítulo 1. ¿Lo tiene? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, lo pueden leer, no lo quiero leer yo. ¿No le suena muy espiritual el último? Yo quiero decir que cada uno de vosotros dice, y comienza ese pecado de egoísmo a permear la vida de la iglesia, los deseos de la iglesia. Comenzaron a ver sus propios intereses por encima de cualquier otra cosa. Aún los que parecieran ser espirituales, los que parecieran tener un fundamento espiritual y una justificación espiritual. Y Pablo les escribe porque precisamente nota que sus preferencias son pecaminosas, aun cuando parecieran ser puras y sin mácula. Solamente están teniendo una apariencia, porque la realidad, el motor de esas preferencias, es el pecado del egoísmo. Porque noten lo que dice en el capítulo 10, versículo 24. ¿Qué dice? ¿Cuál es la declaración categórica del versículo 24? Ninguno busque su propio, ninguno busque su propio bien. Ok, si no busco mi propio bien, entonces ¿de quién tengo que buscar el bien? El del otro. No busques tu propio bien, sino busca el del otro. ¿Y qué decían aquí los hermanos que estaban en la disensión de saber a quién iban a traer? A ver. Yo soy de Pablo. Pablo, el padre de nuestra iglesia, el sustento de nuestra iglesia. Tú no conoces a Pablo, que si conocieras a Pablo, ¿quién es Pablo? Él en verdad es el líder que necesitamos aquí. Vamos a traer a Pablo. Dice, no, Apolos. ¿No has escuchado las disertaciones de Apolos? A cualquiera convence. En verdad, ve un día a donde expone Apolos y verás si no te convence. Pero yo quiero a Apolos. Tú querrás a Pablo, pero yo quiero a Apolos. Y dice, no, yo quiero a Cefas, a Pedro. En verdad, yo quiero a Pedro. Pedro es ese entusiasta, líder entusiasta, pionero, apasionado. Mira, a él cualquier cosa lo puede hacer. Él es impetuoso. Y lo que la iglesia necesita es ese ímpetu. En verdad, vamos a traer a Cefas. Yo quiero a Cefas. Yo quiero a Apolos. Yo quiero a Pablo. Preferencias. Preferencias pecaminosas. Porque estaban poniendo sus preferencias sobre cualquier otro interés, aún sobre el interés del otro. Y Pablo que dice, no busques lo tuyo, busca el bien del otro. No busques lo tuyo, busca el bien del otro. ¿Y qué dice el más espiritual? No, yo soy de Cristo. Y dice Pablo, no. Noten el versículo 11. Perdón, 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. No. Las preferencias muchas veces son las causantes de las divisiones. Simples preferencias. Preferencias que pudieran ser justificadas, preferencias que pudieran sonar espirituales, pero ¿sabe qué es lo que impera en eso del versículo 12? Noten cómo dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo, ¿qué es lo que impera en eso? El yo, preferencias egoístas y pecaminosas, que aun cuando parecieran sonar espirituales, son pecaminosas. Y hermanos, Dios nos libre de estar con preferencias pecaminosas, y que nuestra única preferencia sea el bien del otro, que sea la edificación del otro. Noten qué dice el capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, gracias, hermano. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Está bien. Si cada uno tiene todos esos dones, pero ¿qué dice? ¿Cómo termina? Hágase todo para. Cuando tú piensas en los otros, no lo haces para ti. ¿Lo haces para quién? Para la edificación de los otros. No estás pensando en qué me conviene, o qué le va a gustar al otro, o qué me va a dar prestigio ante los demás. ¿Me va a ubicar en donde yo quiero que me ubique, y me van a ver los que quiero que me vean? ¿O en verdad estoy haciendo para la edificación de la iglesia? Preferencias pecaminosas encubiertas. Inciso C, problemas permanentes por sus preferencias. Comenzaron con el olvido de su posición, continuaron con sus preferencias. Y culminaron con sus problemas. Por lo menos 15 problemas específicos son los que habla Pablo. Las preferencias pecaminosas produjeron pecados con tanta facilidad, porque comenzaron las preferencias a inmiscuirse y a permear, infiltrarse en la vida de la iglesia, que comenzaron a dañar el fortalecimiento, el sustento de la santificación. Y hermanos, si por algo se debe sustentar la iglesia, es por su posición en la santificación. Pero cuando eso comienza a minarse y comienza a olvidarse, comienza un deterioro real y lleva a una iglesia que pudiera ser tan próspera como la iglesia de Corinto y tan influyente como la iglesia de Corinto por su posición geográfica, que ahora comienza a notarse su falta de liderazgo y su carnalidad al grado tal que los problemas comienzan a ser evidentes y públicos, a tal grado que aún en los juzgados se está teniendo el nombre de Iglesia Bautista, si pudiéramos llamarle, de Corinto. Fulanito de tal, de la iglesia tal, está demandando a su hermano tal, de la iglesia tal. Porque comenzaron olvidándose de su posición, siguiendo sus preferencias egoístas que comenzaron a encubrirlas, pero que en realidad eran pecados reales. Y después se manifestaron en esos 15 elementos por lo menos. Noten en el capítulo 1, solamente lo voy a mencionar, no vamos a ocupar tiempo para ver cada uno de ellos. Pero problemas de divisiones en la iglesia, los versículos del 10 al 17. Problemas de la sabiduría del mundo, capítulo 1, versículo del 17 al 2, 16. Problema de carnalidad, noten el problema de carnalidad, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Y hoy el pastor Gary lo mencionó rápidamente y yo solamente lo menciono también. Versículo 3 del 1 al 4, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros qué, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois qué, carnales. Y hermanos, comenzaron con una preferencia. Y antes de la preferencia comenzaron a olvidarse de su posición en Cristo. Son santos. La santificación es por la gracia de Dios, no porque tú busques la santificación, es por la gracia de Dios. Y te olvidaste de eso y comenzaste a preferir tus propios intereses y trayendo a tal o cual persona o creyendo que tú necesitabas tal o cual persona. Tú necesitabas ver tu posición en Cristo. No necesitabas otra persona. Y ahora estás siendo un carnal porque estás peleando con tu propio hermano. Los problemas de inmoralidad en la iglesia en el capítulo 5, problemas de llevar a un hermano creyente a tribunales en el capítulo 6, problemas de fornicación en el capítulo 6, versículo del 15 a 20, problemas de matrimonio y divorcio en el capítulo 7, problemas de la carne ofrecida a los ídolos en el capítulo 8, problemas de lugar del hombre y la mujer en la iglesia, capítulo 11. El problema del abuso de la cena del Señor, capítulo 11, versículo 20 al 34. El problema de los dones espirituales, capítulo 12, del 1 al 31. El problema de la falta del amor en el capítulo 13. El problema de hablar en lenguas, en desorden, en el capítulo 14. El problema de la enseñanza equivocada acerca de la resurrección de los muertos y el problema de la ofrenda para los santos. Y está aquí una iglesia carnal, porque se olvidaron de su posición en Cristo. Comenzaron a dejar que sus preferencias filtraran sus decisiones. Y sabe, hermanos, la madurez espiritual se manifiesta cuando nosotros dejamos de actuar y permitimos que Él actúe en nosotros. Si habremos de ser una iglesia madura, que deberíamos serlo, porque no somos nuevos. Y en ese sermón que le comento, el pastor Julio hace referencia a aquellos años de inicio. Y él menciona 37 años. No, no es una iglesia pequeña que por la gracia de Dios ha llegado hasta donde ha llegado. Pero es tiempo de evaluar nuestra madurez espiritual, no por lo que usted haga, sino por lo que usted vea que Dios hace a través de usted. Donde usted ya no tiene esas preferencias pecaminosas, sino lo que hace es para la edificación de la iglesia, para el bien del otro hermano. Y Pablo, después de ponerle esto en su antecedente, comienza el versículo 4 y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y aunque solamente me queda un punto del sermón, quizá eso es el inicio del sermón. Pero dice el número 2, un agradecimiento por la posesión de la gracia. Un agradecimiento por la posesión de la gracia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando pienso en ustedes, no los veo. No veo las credenciales que ustedes tienen, no veo sus recursos económicos, no les veo en ese lugar prominente en su lugar de trabajo, no les veo por su nombramiento académico o sus grados profesionales que han obtenido. Veo la gracia de Dios en ustedes. Cuando les veo y les recuerdo, veo cómo la gracia de Dios ha sido con ustedes. Y sí, habían muchas personas quizá en esa iglesia ricas, al ser una iglesia con tanta riqueza en su entorno social y laboral, pues claro que había recursos en esa iglesia, pero a propósito era una iglesia tacaña, iba a decir otro, pero no quise decirlo, una iglesia tacaña. Una iglesia que no era dadivosa. Y Pablo dice, no, cuando yo me acuerdo de ustedes, no pienso en fulanito que es el poderoso de la iglesia. No. Veo la gracia de Dios. Veo la gracia de Dios. Veo cómo la gracia de Dios les sacó y les rescató de aquel basurero. Veo cómo la gracia de Dios se ha manifestado. Veo cómo la gracia de Dios, y sabe, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, lo recuerdan ustedes, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Esta semana estábamos en la casa ya a punto de descansar cuando mi cuñado Julio llega llorando y pensábamos que algo había pasado, porque llegó muy consternado y no nos decía nada, se acostó en la cama y comenzó a llorar. Y tratamos de tranquilizarlo y preguntarle qué había pasado. Y después de un momento de mucho llanto, se levanta y nos dice, es que me acordé. Vi un versículo que mamá siempre me dejaba. Y ahora lo pienso y sé que eso es real. ¿Y sabe cuál era ese versículo? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y Pablo, cuando ve a los hermanos de Corinto, dice: hermanos, ustedes merecen y yo merezco el castigo de Dios, haber sido consumidos por el juicio de Dios. Pero recuerdo la gracia de Dios. Recuerdo cómo la gracia de Dios ha abundado en ustedes, aun cuando no lo merecen. Su carnalidad, su perversión, sus preferencias pecaminosas debería ser castigada por el juicio de Dios. Oh, pero qué gracia tan infinita, que no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Y Pablo dice, gracias doy a Dios por esto, bendito sea Dios, bendito seas tu nombre, porque la gracia tuya es la que ha sostenido a esta iglesia de Corinto, una gracia preciosa y poderosa, porque de dónde emana, noten la segunda línea del versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de quién, oh es la gracia de Dios. No es la gracia de un hombre carnal que pudiera dar un favor con una pretensión. No, es la gracia de Dios, y eso la constituye en una gracia preciosa y poderosa, inciso A. Una gracia preciosa y poderosa. Una gracia que nos libra de la culpa. La gracia que Dios nos da nos libra de esa culpa que muchas veces pudiéramos tener. Y Pablo le dice, hermanos, gracias doy a Dios por la gracia que se ha manifestado en ustedes, una gracia que les quita la culpa, que les libra de la culpa. No es una gracia que les condena, no, al contrario, es una gracia que les quita. ¿Y cuántas veces nosotros hemos vivido bajo esa culpa? Culpa por nuestro pasado. A veces, por más pequeño que pudiera ser nuestro pecado del pasado, el creyente muchas veces tiene culpa. Y sabe, por esa culpa, en muchas ocasiones el creyente queda esclavizado a ese pasado. ¿Recuerdas tu pasado? Y ese pasado te culpa. Todos aquí tenemos un pasado. Todos aquí tenemos algo que arrepentirnos de nuestro pasado. Pero la gracia de Dios quita la culpa por nuestro pasado. Y hermano, tú muchas veces pudieras preocuparte y apesadumbrarte. Y cada vez que pase algo en tu vida, puedes quizá culparte por lo que pase y decir, es por lo que hice en el pasado. Pero sabes, la gracia de Dios te libra de esa culpa. Te libra de la culpa. Oh padres, muchas veces ustedes pudieran cargar la culpa por lo que sus hijos hacen, pero la gracia de Dios te libra de esa culpa. Muchas veces uno pudiera condenarse y flagelar su espíritu por nuestro pasado, pero la gracia de Dios nos libra de esa culpa. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Una gracia que nos salva del pecado, pero nos da la capacidad de obrar para su gloria. Nos da la capacidad de vivir esa vida en obras buenas, que se hace por medio de la gracia. La gracia nos capacita. Noten rápidamente lo que dice Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios que nos salvó y se manifestó en la persona de Cristo, en esa cruz del Calvario, esa misma gracia te capacita para vivir una vida santa, pura, justa delante de Dios. La gracia. Y cuando Pablo dice: yo estoy agradecido por la gracia de Dios, porque es una gracia preciosa y poderosa. En el pasado, la gracia obró en nuestras vidas. Nuestro pasado ya está solucionado en esa cruz del Calvario. No tenemos que cargar con nuestro pasado. La gracia de Dios nos rescató y puso nuevo nombre. Tu pasado ha quedado en el olvido y tu padre no va a recordar tu pasado. Jamás, jamás te va a traer el pasado para culparte por el pasado. Y quizá lo que haga es para que tú recuerdes de dónde Él te ha sacado y vivas agradecido toda tu vida. Porque cuando entiendes de dónde vienes, brotará ese motor de agradecimiento que te impulsará para vivir una vida santa, justa y piadosa. Una gracia preciosa. El pasado, en el pasado hay gracia. Y nuestro pasado ya está solucionado. Inciso B, una gracia perfecta en la persona de Cristo. Noten el versículo 6. Y ahorita regresamos, 5, perdón. Porque en todas las cosas, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿en quién? En Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Una gracia perfecta en la persona de Cristo, la gracia se manifiesta en Cristo, y es lo que dijo Tito, la gracia de Dios se manifestó en la persona de Cristo, y se manifiesta en Cristo. El testimonio es que Él, en el momento de la conversión, hace que el creyente reciba en firme el testimonio del Evangelio. Y esto me llamó mucho la atención, porque el concepto que utiliza Pablo es como un concepto contable. Muchos de ustedes han escuchado que cuando tú haces una transferencia bancaria, puedes tú enviar una transferencia, pero no se hace real hasta el momento que entra en firme. ¿Sí han escuchado ese concepto? Bueno, algunos. Pero les voy a platicar algo para que los que no lo hemos escuchado lo entendamos. Si yo quiero mandarle a mamá, que está en Chiapas, un dinero, 1,000 pesos, yo voy al banco y le digo, quiero transferirle a mi mamá 1,000 pesos. Entonces, automáticamente yo firmo un cheque, se lo dejo en la cuenta de ella, y le dicen a mi mamá, sí tiene 1,000 pesos, pero todavía no está en firme. Es decir, no puede sacarlo. Tiene que esperar 24 horas para que usted pueda tomar ese dinero, porque quizás su hijo no firmó bien, no le dijo que le iba a dar y no se lo quiere dar. Entonces, espérese hasta que nosotros cobremos esos 1,000 pesos. Y ahora, cuando entra en firme, y llega el otro día mamá y dice, ¿ya entró en firme? ¿O ya está en firme? ¿Y qué dice? Sí, ya está, tenga sus 1,000 pesos. Y Pablo dice, hermanos, la gracia limpia y no trae culpa por su pasado, pero la gracia en su presente se activa, se pone en firme. ¿Y sabes qué es la gracia que se pone en firme? ¿Cuál es el favor? En el pasado fue el perdón, pero en el presente es una persona que se pone en firme para que tú hagas válido. ¿Y sabes quién es? Cristo mismo. Cristo es tuyo y de nadie más, es tuyo. Y Pablo dice, hermanos, la gracia de Dios ha sido depositada y los ha puesto en un lugar de mucha riqueza porque tienen a Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, dice Pablo a los Colosenses. ¡Oh, qué bendición! Que usted y yo tenemos el regalo más precioso, que es Cristo mismo. Y por eso Pablo le dice, hermanos, a ustedes les hace falta recordar que tienen. Ustedes andan allí peleándose que si Juan o si Pedro, si Apolo, si ustedes se andan peleando que si quieres hablar en lenguas o si quieres tener la preeminencia, si quieres pasar a predicar o si limpias las bancas, tú te andas peleando en eso, hermano. Pero te voy a recordar algo. Te voy a recordar a quién tienes, tú. Tú tienes que recordar que la gracia de Dios se manifestó para perdonar tu pasado, pero se manifestó en tu presente dándote a una persona perfecta, que es Cristo. ¿Crees que te hace falta traer a Apolos, a Pablo, a Pedro? Cuando tienes a Cristo, ¡qué extraordinaria verdad! Por eso Pablo dice, ustedes están completos en Él, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad. No es cuando escuchamos el testimonio acerca de Cristo, sino cuando tenemos el testimonio acerca de Cristo confirmados en nosotros, que nos hacemos partícipes de la gracia de Dios. Cuando no solamente de oídas, sino que ahora está en nosotros. En nosotros, una gracia, inciso C, una gracia providente de plenitud en su persona. Y ahora, porque Cristo está en nosotros. Noten qué es lo que nos da a nosotros por tener a Cristo en nosotros. Y espero no se malentienda cuando tenemos a Cristo. O sea, Cristo y nosotros somos uno y nosotros no somos nada. Es Cristo el que está en nosotros y el que nos da la vida. Y por Él vivimos. Y dice el versículo 5 y 7. Quisiera que leyéramos el 7. Ya leímos el 5. Podemos leerlo juntos. ¿Qué dice? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. De tal primera oración del versículo 5. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas, en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Así que si somos enriquecidos de tal manera, versículo 7, de tal manera que ¿qué? Que nada os falta en ningún don. Todo lo tenemos. Él nos da todo lo que necesitamos, aunque a menudo no es todo lo que queremos y deseamos. Pero todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Todo. Absolutamente todo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 al y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas. Ya son una posesión, no son una promesa. Ya las tenemos, son nuestras. Y porque nosotros tenemos a Cristo, tenemos todo y hemos sido enriquecidos en todo porque lo tenemos a Él. Note Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Así que la gracia es providente de plenitud en la persona de Cristo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la plenitud? Pues Pablo mismo dice allí en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y comienza a decir cómo se ha manifestado esas riquezas, ¿en toda qué? En toda palabra, en toda palabra. Los hermanos de Corinto estaban batallando con su boca. No estaban recordando que sus palabras tenían que ser de edificación, y estaban hablando lo que no deberían hablar, y estaban diciendo lo que no tenían que decir. Y Pablo le dice: ustedes ya tienen a Cristo, ha entrado en firme, y todo lo que ustedes tienen es todo lo que necesitan, y han sido enriquecidos en toda palabra. Es decir, si tú dejas que el que habita en ti produzca en ti las palabras que tú necesitas producir, ¿sabes qué será para los demás? De edificación. Si tú dejas de hablar y permites que el Espíritu hable a través de ti, ¿sabes qué será? Edificación. Si dejas de pensar en tus preferencias y piensas en lo que Cristo quiere que tú digas, entonces será edificación. Por la gracia de Dios, ahora tenemos la enorme bendición de ser de edificación con nuestras palabras, escritas y digitales. Muchos de nosotros, me incluyo, porque a veces publicamos. Y sabes, tus palabras pueden ser de edificación. O puedes mostrar tus preferencias. Pero si tú piensas y recuerdas que la gracia te ha provisto de toda la plenitud en Cristo, ¿sabes quién verás y a quién verás y a quién glorificarás cuando tú hables o escribas o textes? A Cristo. A Cristo. En muchas ocasiones, al igual que ustedes, me he sentido tentado a decir, y no solo he sido tentado, he caído en dicha tentación de decir lo que quiero decir y no lo que sé que debo decir. Y tengo que pedirle, Señor, ayúdame, perdóname, porque es tan fácil decir lo que quiero decir. Es tan fácil dejarme guiar por la emoción del momento y soltar un sinfín de comentarios atroces y lastimosos. Y estos últimos días he pensado más en eso que en cualquier otro momento de mi vida. Y Dios me ayude y Dios nos ayude a entender que nuestras palabras ya han sido depositadas en nosotros para poder decir lo que debemos decir y no lo que queremos decir. Dios ya está en nosotros, produce en nosotros, ya está todo el recipiente, todo el depósito se ha puesto en nuestra cuenta. Solamente hagamos uso de ese depósito y desechemos nuestro viejo hombre. Desechemos nuestro viejo hombre. No solamente palabra. Noten cómo dice: en toda palabra y en toda ciencia, conocimiento perfecto, plenitud demostrada en el conocimiento perfecto. Nosotros, la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es gnosis, el conocimiento, y conocer perfectamente. Y nosotros tenemos, y Pablo solo está hablando de dos cosas, y pudiéramos descubrir estas dos cosas, porque quizá la palabra no solamente envuelve la edificación, sino el evangelismo. Cuando nosotros tenemos y entendemos que en nosotros habita el poder de Cristo para compartir el evangelio a otros, pero también el conocimiento para edificar a otros. El conocimiento, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Y voy a leer, no voy a leer todo el pasaje porque había puesto hasta el 16, pero podemos leer desde el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu ¿de qué? Que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si tenemos el Espíritu de Dios, noten cómo concluye en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿No suena muy osado eso? Porque ¿qué entró en firme a su vida cuando usted entendió el evangelio y creyó en el evangelio? ¿Qué entró en firme? ¿Una parte de Cristo? La plenitud de Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿qué? Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, ya no vivo yo, aún mis palabras, aún mi conocimiento, no es mi conocimiento, es que Cristo ha puesto en mí su conocimiento y yo estoy cautivado por Cristo. Plenitud demostrada en el conocimiento perfecto, plenitud en la provisión de dones. Noten el versículo 7, volvamos a capítulo 1, versículo 7, ya voy terminando. Aguántenme por favor. De tal manera que nada os falta, ¿en qué? En ningún don. Los hermanos de Corinto debían entender que no les hacía falta ningún don, no necesitaban buscar o conseguir un don especial. Se estaban peleando por los dones extravagantes. ¿Qué querían todos? Hablar en lenguas. Todos querían hablar en lenguas, porque eso es renombre. Todos estaban sorprendidos cuando alguien hablaba en lenguas. Y Pablo le dice: hermanos, ustedes ya tienen todo el don que necesitan. Cada uno tiene su propio don y la gracia de Dios ha dado ese don a cada uno. Así que ese es el que necesita, no es el que quieres, es el que tú necesitas. Y si tú necesitas ese don, entonces tienes que creer que Dios ya te lo dio. Los creyentes de Corinto deberían dejar de buscar y comenzar a utilizar los dones. Los creyentes no carecían de dones. Les faltaba la disposición de usar esos dones. Todo creyente está dotado de ese don, de ese carismata, que es la obra griega, que llena, que tiene, que satisface. Ese don lo tiene por la gracia de Dios y no es para los más espirituales, es a todos los que son santificados. Todos los que son santificados tienen el don de Dios. Y pensaba cómo ilustrar esto. Usted ve a un niño nacer y viene sano, sano, y lo tiene en sus manos. ¿Qué necesita ese niño para caminar? ¿Le falta algún don? ¿Le falta algo para que camine? ¿Qué necesita hacer para caminar? Crecer. Y cuando crece, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué necesita hacer? Lo único que necesita es comenzar a caminar. No necesita nada más, todo lo tiene en su cuerpo. Qué raro es ver a niños de 6 años cargados, ¿verdad? Qué raro. Puede caminar. Y Pablo le dice: hermanos, no he podido hablar con ustedes como espirituales, sino como carnales. Porque tienen años y los tengo que cargar. Cuando tienen todo lo que necesitan para caminar. Ya tienen todo para caminar y quieren todavía estar cargados. Me sonó como regio, ¿verdad? Así, no, no hombre. Camínele, mijo. Tienes todo para, ¿por qué no caminas? Todo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué necesitas? Si tienes a la misma persona de Cristo en tu vida, ¿por qué no caminas? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no desarrollas tus talentos? Ha sido tan extraordinario ver cómo hermanos, en verdad, después del fallecimiento del pastor, han tomado la batuta y han dicho: hermanos, yo aquí estoy. Los diáconos han tomado lo que deberían de tomar. El 22 de marzo aquí se hizo una conferencia. Y hermanos que tuvieron la visión de decir: hermano, yo quiero servir. ¿Por qué no se acercan con el pastor? ¿Y por qué no le decimos: pastor, aquí estoy? Necesito caminar. Yo 37 años. Y como que de repente me tropiezo. Pero quiero caminar. Porque todo lo que necesito para caminar ya ha sido depositado en mí. Voy a caminar. No porque yo pueda, sino porque Cristo mora en mí. ¿Por qué deseamos usar los dones que no tenemos? ¿Por qué usted quiere hacer lo que sabe que no le corresponde hacer? Hay otros que Dios les dio esos dones, déjelos que lo hagan ellos. Y usted haga lo que le corresponde hacer. Ah, no, pero como la iglesia de Corinto. Preferencias egoístas, pecaminosas, que se encubren. Yo he sido llamado. Yo también soy. ¿O por qué a mí no me llaman? Porque quizá Dios no te dio ese don, pero Dios te dio otro. Aprovéchalo para la gloria de Dios. Los recursos dados por la gracia de Dios son adecuados para alcanzar al mundo, pero también son apropiados para edificar a la iglesia. El fin de esta iglesia es alcanzar, y lo tienen en sus boletines, pero también es edificar, exaltar la gloria de Dios, evangelizando a este mundo, pero edificándonos entre nosotros como creyentes. Una gracia permanente por su inciso D, y ya es el último. Una gracia permanente por su perfección. Y termino allí, noten el versículo 8, 7 y 8 y 9. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el devocional escuchaba que el hermano Joel nos dijo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. Y uno podría decir, uy, uy, uy, eso está en chino. Irreprensibles cuando vivimos con esta naturaleza pecaminosa. Sí, pero él dice, seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Pero ¿qué comienza diciendo el versículo 9? ¿De quién depende que tú llegues irreprensible? De la fidelidad de Dios. ¿Y qué dice él? Fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Una gracia permanente por su perfección. La gracia nos ayudará a esperar. Y noten el versículo 7, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando, esperando. Oh, sí, la gracia se manifestó en nuestro pasado perdonando. La gracia se manifestó en nuestro presente proveyendo de una persona perfecta. Pero la gracia también se manifestará en nuestro futuro, cuando nos lleve a la plenitud. Pero en este futuro del día de mañana, ¿sabe qué? Está la gracia obrando para poder esperar, esperar. El sustento de la vida como creyentes es la esperanza que nosotros tenemos. Válgase esta expresión o esta explicación. Es muy difícil esperar cuando no sabes lo que esperas. Si un novio le dice a su novia, algún día me quiero casar contigo, ¿tendrá esperanza esa novia? Mira, tú espérame, algún día vendré por ti. Nada más aguántame. Necesita decir, últimamente he visto esto, pues, anillito habla, ¿no? Si me dices, a ver, ponme eso aquí. ¿Ok? Y Pablo le dice a los hermanos, hermanos, va a ser difícil este trayecto. Y ustedes tienen que recordar que este trayecto tienen que vivir en una santificación, en una vida irreprensible. Será difícil, pero esperen. Que el momento, el trayecto de la vida, el vaivén de la vida como cristianos, en donde tenemos que renunciar, ¡ah, qué presión de este mundo! Todo el mundo me está presionando para buscar lo que yo quiero buscar. Y el mundo me presiona, dicen los jóvenes, para conseguir lo que yo quiero conseguir. Oh, los jóvenes están cautivados por el placer del materialismo. Oh, los jóvenes están cautivados por el placer que este mundo les ha mostrado, que es placer acerca de las posesiones. Oh, las señoritas están cautivadas porque piensan que en el matrimonio o el noviazgo van a encontrar felicidad. Oh, los padres estamos pensando que los hijos nos darán gozo. Y estamos en ese vaivén y nos cautivan los pensamientos. Pero Pablo dice, hermanos, ustedes tienen que esperar no lo que este mundo da, sino esperar ¿qué? Versículo 7, ¿esperando qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta espera no es una espera pasiva, es una espera que lleva una connotación de una actividad, de una anhelante expectativa de decir, mi Dios vendrá, mi Cristo vendrá y tengo que estar preparado para su llegada. Oh, estoy emocionado, ya es un día menos, Es un día menos, no sé cuándo vendrá o me llevará, pero estoy tan emocionado porque mi Dios vendrá. Vendrá y me llevará y estaré con Él en las bellas mansiones. Todo aquí es pasajero, pero prefiero prepararme. No pongo mi mirada en las riquezas de este mundo. No pongo mi mirada en los placeres sexuales. No pongo mi mirada en los deseos materiales. No, pongo mi mirada en Cristo, porque sé que Él vendrá. Él vendrá. La gracia se mantiene en base a la fidelidad y no a las obras de los hombres. Esta es una gracia permanente. Hermanos, ¿por qué no salimos hoy con un compromiso? Un compromiso de recordar constantemente nuestra posición en Cristo. ¿Puede recordar ahora como creyente esta posición de santificado? Pensemos y recordemos que por la obra de nuestro Señor y Salvador ya no estamos bajo el poder del pecado y el dominio del pecado. Hoy en Cristo somos libres. Somos libres. Pero somos llamados a ser santificados. Somos llamados a ser santificados. Usted el día de mañana va a comenzar una actividad más. Una semana más, una lucha más, e irá a su Corinto, y allí las presiones del mundo, ahí las ocupaciones, le llevarán a olvidar su posición en Cristo. Pero hay un remedio a esto. Recuerde, ¿quién es usted? Asher, en algún momento de su vida va a decir, yo quiero saber quién fui. Y en ese momento verá su pasado y dirá, quiero seguir siendo quien soy. ¿Por qué nosotros, cuando vemos nuestro pasado, no volvemos nuestra mirada al verdadero amor? Y termino llevándoles a 2 de Corintios. Y ojalá esta semana usted y yo podamos memorizar 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y después de esto cantamos la estrofa de un himno del amor de Dios. Pero cuando usted piense en que este mundo paga, que este mundo en verdad satisface, cuando usted piense que el recurso económico que este mundo le puede dar, voltee su mirada a este versículo y sea atrapado por este versículo y sea cautivado por este versículo, que dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo debería constreñirnos, debería controlarnos. ¿Es el amor de Cristo el que controla su vida? Pensar en ese amor tan grande que le rescató de ese basurero y lo puso en otro lugar, le dio un hogar. Dejó de estar en ese lugar frívolo y lo puso en una casa llena de amor, de gozo y satisfacción. Dios, tú conoces nuestras vidas. Hemos visto cómo nuestra naturaleza pecaminosa nos controla. Aún siendo cristianos, aún batallamos con nuestros deseos. porque nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de nuestra posición en ti. Anhelamos y mendigamos el pan de este mundo como si nos satisfaciera. Y nos olvidamos que solamente llena por un momento, pero no satisface. Y nos resistimos a lo que satisface cuando hemos experimentado lo hermoso y delicioso que es. Pero Dios, ayúdanos a levantar nuestra mirada. Ayúdanos a verte a ti en esa cruz y ver cuánto amor tuviste por nosotros y ver tu gracia depositada en nuestras vidas. Que por medio de esa cruz en la cual tú moriste y diste tu vida, tú nos demostraste amor sin igual.